in the morning, I'm biding my time. Pour me two more, Miss Waiter, got lots on my mind. I'm going back to Louisiana, to that girl I left behind. She's my kind of woman, she's just my style. She knocks me out when she looks me in the eye. I'm going back to Louisiana, to that girl I left behind. Well, she used to live in Freeport, then she moved. Bet you 10 to 1 she gone to Baton Rouge. I'm gonna look her up if you know what I mean. If I got to go as far as New Orleans. Been fine talking to you, but you know that I've got to get myself together, got to move on down the line. I'm going back to Louisiana, to that girl I left behind. Lo que acaba de dar comienzo en Radio Topo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y que está dedicado fundamentalmente al rock y metal. Nos puedes encontrar en el 101.8 del dial de Zaragoza, o si nos escuchas desde fuera de Zaragoza, también a través de streaming, metiéndote en la página web de Radio Topo y dándole al icono correspondiente. Y esta noche tenemos un programa en el que vamos a explorar en las raíces de todo este rollo que tanto nos mola. Esta noche vamos a emitir nuestro ya clásico Special Blues que emitimos todos los años, el mes de julio. Como decía, bienvenidos a un nuevo Especial Blues en Cuerdas de Acero, todos los años, desde hace ya unos cuantos, los dos primeros años en el Rocktubernio y el año pasado ya en Cuerdas de Acero, emitimos en julio un Especial Blues, pues con motivo de la celebración en Hondarribia de un festival fantástico que se llama Hondarribia Blues Festival, al cual yo ya llevo dos años seguidos acudiendo con un acompañante de excepción, que es mi amigo el señor V, un auténtico estudioso y aficionado al blues, al cual nuevamente, como digo ya por cuarta vez aquí en Radio Topo, tengo ahí al otro lado del cristal para emitir para todos vosotros este nuevo Especial Blues. Buenas noches, señor V. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Estamos? Pues bien, todavía recuperándonos del festival Hondarribia Blues. El Hondarribia, un festival que, para que más o menos la gente se haga una idea, es un festival donde se fusiona de una forma absolutamente genial lo que es la música y la gastronomía, ¿verdad? En un sitio además absolutamente paradisíaco como es la bahía ahí de Hondarribia. Y las tapas, Miguel. Los pinchos. De las tapas, los pinchos en San Pedro Calea. San Pedro Calea. Casi nada. Sí, la verdad que este fin de semana pasado se ha celebrado el festival de jueves a domingo. El señor Ubi y yo estuvimos ahí sábado y domingo dándolo todo. Y hay que decir que cada año con más afluencia de gente. ¿Sí? Realmente no sé dónde estará el límite, pero realmente este año había muchísima gente en el festival. Sí. Este año además cumplía su edición número 12. Así es, la edición número 12, con un cartel muy fantástico. Muy majo, fantástico, con diversidad de grupos, especialidades de blues, de grupos. Uh-huh. Quizás faltó algo de negritud. Sí. Fue el jueves, quizás, el día que lo estuvimos. Nosotros pero bueno. Lo vimos, la verdad es que es curioso, porque ahí la negritud, para entendernos, es uno de los puntos característicos, lógicamente, de este festival, pero este año no ha habido mucho. Efectivamente, ¿no? Sábado y domingo pues se centró más en cantantes y guitarristas de blues blancos. Sí, exacto. Pues bueno, aquí nuevamente acabamos de empezar un nuevo especial blues. Emitimos dos en mi anterior programa con el maestro Marcelo, ¿verdad? En el Rocktubernio. Así es. Y este es el segundo que emitimos en Cuerdas de Acero. Un especial blues que ha comenzado antes de la sintonía con una canción que has preparado de un artista que te gusta. Cuéntanos qué canción has sonado primero. Bueno, es un veterano de blues, se llama Clarence Gatemuth Brown y es de su disco Bat to Bogalusa. Hemos elegido la canción 4. Que ya su nombre indica todo, Going Back to Louisiana. Siempre ahí en Louisiana emerge todo. Bueno, pues luego pincharemos algunos grupos que sonaron en el festival. De momento vamos con otro icono del blues. ¿Qué te parece, señor V, que pinchemos una canción de Steve Ray Vaughan? Bueno, un clásico en los clásicos, pena de accidente de aviación. Exacto, sí. Además, el 27 de agosto se cumplirán 27 años de su fallecimiento. Así es. Hablamos de uno de los músicos que mejor lograron pues la fusión entre el blues y el rock y que desde luego creó un estilo y un sonido propio muy característico. Yo creo que en este programa no podía faltar, recuerdo que ya sonó en el primer programa de Cuerdas de Acero, aquel programa que más o menos lo planteé como presentación de lo que sería Cuerdas de Acero y en el que sonaron temas representativos de los distintos estilos musicales que sonarían en este programa y en el que como representante de canción blues sonó el Texas Flood de Stevie Ray Vaughan. En este caso nos vamos a ir a su segundo álbum del 84, ese genial Cool and Stand de Weather, y en el que como tercer tema nos encontramos esa hipnótica versión de Eddie Jones, más conocido como Guitar Slim, la canción titulada The Things That I Used to Do. Things that I used to do. Can't get along with you. Temazo, señor V. Ahí está el Steve. Madre mía, este es el Steve. Qué pena, Aquel suceso que nos privó de esta guitarra tan espectacular, macho. Pero bueno, sí, y voz, porque esa Fender, esa Stratocaster. Sí, sí. Y la voz bluesera que sacaba el tío. Sí. Qué pasada. Bueno, en fin, aquí seguimos en Cuerdas de Acero, en este especial blues, con motivo de nuestra visita a Hondarribia este fin de semana pasado. Pues que estuvimos en el Hondarribia Blues Festival disfrutando de los grupos, de la gastronomía, del paisaje y de un tiempo espectacular. Y bueno, es el momento, señor Uwe, ¿verdad? Igual de pinchar alguno de los grupos o artistas que sonaron en Hondarribia. Sí, creo que ya podemos empezar a pinchar. Y en primer lugar hemos elegido a J.W. Jones, un guitarrista maravilloso, con un toque muy fino, un guitarrista blanco, que ya estuvo en el 2012 en el festival y casi lo incendió el festival. Eso cuentan las crónicas, ¿sí? Así es. Entonces, para ello hemos elegido la canción de Same Mistakes, que se traduce como Mismos Errores que cometemos todos alguna vez en la vida. ¿La pinchamos? Vamos a ello. Ahí va. It's over, girl. Give yourself a chance to cry. It'll take more than another lover to ease your troubled mind. Running into someone else's arms is never a good place to start. She makes the same mistakes over and over. She makes the same mistakes over and over. I know, 'cause I'm one of them. We all go through it sometimes, the heartache and the pain. It's how you turn the corner and get on your feet again. Losing yourself in a new man's charms is never a good place to start. She makes the same mistakes over and over, over and over again. She makes the same mistakes over and over. Be alone and free. Figure out where you're going and look at where you've been. Yeah, hoping for love on the rebound now is never good place to start. She makes the same mistakes over and over, over and over again. She makes the same mistakes over and over. I know, 'cause I'm one of them. She makes the same mistakes over and over, over and over again. She makes the same mistakes over and over. Ahí estaba la guitarra de J.V. Jones, al cual, pues, señor V, vimos dos veces, ¿verdad?, en el festival. Sí, lo vimos en la venta por la noche, en uh-huh. la segunda actuación, uh-huh. y luego al día siguiente en la Paella Popular. La Paella Popular, sí. Paella Popular, que estaba totalmente llena de llena gente. Llena de gente, sí. sí, sí. Cantidad de, lo digo todos los años, pero es que es verdad, franceses y francesas que venían de, sí. De enfrente de Hendaya. Ahí estaba además el barquito que los llevaba, es que estaba en las unas filas, ¿verdad? Directamente ahí. Sí. Y bueno, que les gusta mucho la paella, ¿eh? Entonces era el momento de tomarse una buena paella a la vez que escuchar buen blues, ¿eh? Y entonces los volvimos a ver también el domingo a las 3 de la tarde en Exacto. la Paella Popular. Sí, porque quiere decir que los conciertos, hay muchos conciertos que se repiten. Sí. Tocan por la noche y luego al día siguiente en la comida popular. Sí, sí. Popular. Y además en ambos conciertos vimos un hecho bastante curioso que sí. me viene a la cabeza. Sí, se cambiaron los instrumentos. El eso, ¿te acuerdas? De instrumentos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. El guitarrista sí. se ponía la batería sin dejar de sonar. Sí. Hacía una Así cosa sí, sí. realmente mágica. Sí, el sí. batería cogía el bajo de la bajista y la bajista cogía la guitarra del guitarrista y empezaba a puntear, lo cual verdaderamente pues era un poco sorprendente, y luego a su vez volvían a la situación original, ¿eh? Sí, sí, así es, así es. Bueno, hay que decir que en Hondarribia, en el festival, pues hay digamos tres carpas: la principal, que es la de la venta y al lado del paseo marítimo; luego está la carpa que ponen en San Pedro Calea, ¿eh? Y luego Eso está es. La de arriba, la La Plaza Arma. En la Plaza Arma, que es la plaza del Parador de Hondarribia, que es donde ponen también, hay otra carpa, y donde vimos un conciertazo espectacular, ¿verdad? Que tú vas a elegir ahora. Que yo voy a elegir ahora. Es un grupo, ahí vimos a los Headline Blues Band, una banda sueca formada en el año 2012, compuesta por cuatro miembros, cuatro grandes músicos reconocidos en la escena musical sueca, donde sobre todo, a mí, yo no sé si estarás de acuerdo, a mí me impresionó su elegante vocalista-pianista uh-huh. y ese guitarrista, heredero de, precisamente, yo creo que Stevie Ray Vaughan. Así. Un guitarrista que además tenía unas pintas de hard rockero sí, impresionante, sí. ¿verdad? Tenía buenos brazos. Sí, sí. Portuarios, brazos portuarios. Sí. Los Headline Blues Band es una banda pues, que se ha forjado muy buena reputación en la comunidad del blues, con premios en su país, y que este año pues ha lanzado su álbum debut, Blues and Trouble, que ha recibido muy buenas críticas y donde viene contenida la canción que vamos a escuchar a continuación, esa fantástica Too Short. Every time I go to the convenience store to get a little treat for myself, I try to reach a bottle of my favorite brew, but it's hiding on the upper shelf. Let me tell you, brother, I was sure. Magical hips. But when I try to seal the deal and give her my sweet kiss, I just couldn't reach her lips. Let me tell you, brother, I'm so sure. Oh, I was way too sure. The way my love life's gone, it should be on life support. We'll mother came calling on me to serve my country in some god awful war. But when they threw a single glance at me, they said, we sure don't want you no more. Let me tell you, brother, I was too sure. Hallelujah, I was too sure. Pues elegante voz, fantástica guitarra y grandes músicos. No sé qué pasa, señor Uber, en Suecia, macho, que en cualquier estilo musical te encuentras unas bandas, tío, te encuentras una calidad, tío. Yo creo que es por el frío. Pues... Hace mucho frío en ese país y se está siempre en un local ensayando. Pues ahí estaban los Headline Blues Band, a los cuales le vimos el sábado ahí en... En la Plaza Armas, ahí en la Plaza del Parador de Hondarribia. Y bueno, vamos a dejar durante un par de canciones el festival y vamos a seguir pinchando clásicos del blues. Y a continuación viene el señor V con un clasicazo, ¿verdad? Un auténtico icono, cuéntanos. Y tanto de clásico que tiene solamente 81 años. Fíjate. Se llama Buddy Guy. Hombre. Con su último disco editado en el 2015, Born to Play Guitar. Y bueno, pues toda una institución en el mundo del blues, y del cual hemos elegido toda una canción que es toda una declaración de intenciones. La canción se titula Whiskey, Beer and Wine. Pues vamos con ella. Written on the door, that bucket of blood stayed open till four. Ain't hard to find a great big neon sign. They only said three things: whiskey, beer, and wine. Hardwood bar. Rickety stoop, cigarette machine, selling camels and coops. You can solve your problems one drink at a time. You can fix anything over whiskey, beer, and wine. Kept the lights down low, icing down the long necks till the day was nice and cold. Or you could sit down and order a bottle of waste your mind. Three ways we get high: whiskey, beer, and wine. Corner booth in the back, while they had the dice. Sit down at a table, shoot craps all night. Back in the good old days, drink your troubles goodbye. Mrs. Doubtful to save your soul, whiskey, beer, and wine. You can fix anything. Taste of my medication. Mm-hmm. así. Te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, y hoy ahondando en las raíces del precisamente rock y metal. Hoy estamos en nuestro especial blues, que con motivo pues de nuestra asistencia el pasado fin de semana al Hondarribia Blues Festival, pues nos apetecía hacer, porque de hecho, señor V, lo hacemos, lo llevamos a hacer, este es el cuarto año que lo hacemos en julio, después de nuestra asistencia en el festival. Sí, así es, cuatro años y muchos más que habrá. Sí, desde luego, porque es una pasada. Y de programa. Es una pasada de festival, súper recomendable. Bueno, pues aquí seguimos pinchando canciones blueseras. ¿Y qué te parece, señor V, que pinchemos una canción del último álbum de los Rolling Stones? Me ese Blue and Lonesome. Mejor, no se me ocurre mejor idea en este momento. Es una pasada, ¿verdad? Así es un álbum, es un disco que sin duda supuso la vuelta de los Stones a sus raíces, que son pues el blues clásico y la música negra. Es un disco pues donde aparecen 12 versiones de clásicos del blues, pues que influyeron a la banda británica, sobre todo en sus inicios. Lo que llama la atención del trabajo es que todos los instrumentos fueron grabados a la vez, en tres días, en la misma sala y con solo un par de micrófonos, lo que ha permitido dar al sonido pues una esencia muy clásica y propia de los 50. Durante la grabación, pues los Stones coincidieron en los estudios con Eric Clapton, íntimo amigo de la banda, que se encontraba grabando su último trabajo, I Still Do, y que no dudó en colaborar con estos en dos temas, uno de los cuales, Everybody Knows About My Good Thing, pues ya sonó en aquel programa de Cuerdas de Acero, donde desglosamos los que para nosotros habían sido los mejores álbumes del año 2016 y en los que, por supuesto, incluimos este Blue and Lonesome. La canción que va a sonar a continuación, sin embargo, es pues, de esta obra maestra del blues, es precisamente la que cierra el disco, una versión de Willie Dixon, I Can't Quit You, Baby, tema versioneado y hecho prácticamente suyo por los Led Zeppelin en su primer disco, y donde también colabora las seis cuerdas, Eric Clapton. En este tema destaca sobremanera la gran voz de Mick Jagger, el cual yo creo que se propone igualar al legendario Robert Plant. ¿Pinchamos a los Rolling? Vamos a ello. Pues vamos con ello. Down for a while. editaba ese I Can't Quit You Baby, que aparece contenido en ese Blue and Lonesome, el último álbum de los Rolling Stones. Una pequeña delicatessen bluesera, ¿verdad? Este disco, ¿eh? Sí, sin palabras. Es que están además todos los cuatro miembros en estado de gracia, pero sobre todo Mick Jagger está que se sale, ¿eh? Uh-huh. Una pasada. Bueno, pues en fin, aquí seguimos en nuestro especial blues y vamos a seguir pinchando algún grupo, ¿verdad?, que estuvimos viendo en Hondarribia. Sí. Además, vamos a hablar ahora del grupo al cual le dieron el premio que todos los años dan, la Chapela. Así es, la Chapela de Honor. De Honor, este exacto. Año que recayó en el guitarrista Charlie Batty, uh-huh. Un guitarrista blanco. Uh-huh. Guitarrista americano. Es un guitarrista con una gran capacidad de digitación de los dedos, de la mano izquierda. Y que, bueno, nos maravilló bastante, sobre todo un hombre con un recorrido ya que ha estado 30 años, estuvo 30 años tocando con su banda, Little Charlie and the Nightcat, y, bueno, recorriendo cantidad de conciertos sin parar, lógicamente. Además, hay que decir que este guitarrista estuvo, los dos conciertos que le vimos, estuvo acompañando a J.V. Jones, sí, ¿verdad? Correcto. Con lo cual se juntaron ahí dos cracks impresionantes, ¿eh? Dos guitarristas de diferentes estilos. Sí, un clásico, uno de la nueva jornada, digamos. Con la Fender y J.V. Jones con la Gibson, y del contraste salieron unos duelos maravillosos de guitarras. Pues, ¿qué te parece si pinchamos una canción de Little Charlie Batty? Pues sí, aquí tenemos preparada. Es Cronky Town, ¿no? Vamos con ella. Venga. Bueno, decir que hay en Hondarribia todos los años pues hay una representación de artistas y de grupos de todas las partes del mundo, pero siempre hay una buena representación de artistas vascos, ¿verdad? Locales. Sí, así es como el grupo que vas a elegir tú ahora. Exacto. A continuación vamos a pinchar a una banda guipuzcoana, los White Towels Blues Band. Hablamos de una banda que se formó en el año 2008, que nació con una idea muy clara, que era una banda de blues eléctrico y llenar así un hueco que estaba ahí, que faltaba en la escena musical vasca, el hueco de las bandas blueseras. Fue en el año 2016 cuando ya se afianzó con su actual formación, consolidándose como una banda habitual del calendario bluesero. Si tenéis la oportunidad, desde luego, de ver a este grupo en directo, no os lo perdáis, porque el concierto que vimos en Hondarribia fue espectacular. Yo creo que en él destacó sobre todo su fenomenal sonido y puesta en escena, y concierto en el que se creó una atmósfera muy propicia, yo creo, para disfrutar como nunca de un auténtico y genuino concierto de blues clásico. Y además, señor V, con una voz femenina, la de esa fenomenal vocalista que es Nia, y que, bueno, pues, durante la paella, ¿verdad?, que es cuando vimos el concierto... La verdad es que qué paella más rica, que nos supo el doble de buena ahí viendo la a ese... paella rica, pero con la voz desgarradora de la cantante todavía doblemente rica. La paella, una voz que llegaba hasta las entrañas de cada uno, sí, unido a ese, también el guitarrista, hay que reconocerlo, sí. Con su Fender maravillosa, que nos dejó realmente a todo el mundo, que estaba lleno, estaba a tope, a recordar, en ese la momento. Paella popular estaba totalmente lleno, la venta, con esa carpa nueva también, que con el tiempo se va mejorando, la carpa llena, que hacía que no nos diera el sol, ¿verdad? Sí, así como es. Otros así. Años, pero bueno, algo espectacular fue este grupo que vas a pinchar ahora, Miguel. Sí, exacto. Vamos a pinchar un tema de su hasta ahora, creo que es única grabación, un CD homónimo de 7 temas, que además, si te acuerdas, señor V, nos lo pillamos los 2 en el concierto. Así es. Y disco, pues eso, que comienza con esta magistral, Before You Accuse Me. Take a look at yourself. You say I'm gonna spend my money on other men, to take my money for someone else. Thank you. fenomenales, los White Towers Blues Band, esta banda guipuzcoana que desde luego si pasa por tu ciudad, yo te aconsejo que no te lo pierdas. Y bueno, pues señor V, es el momento yo creo que de pinchar alguna novedad discográfica del blues que yo creo que habrás traído por aquí, ¿no? Sí, vamos a ir con una de las últimas novedades que tengo en mi mano, que se trata del excelso guitarrista Coco Montoya, en su último disco del año 2017, titulado Heart Through. Y bueno, un guitarrista como característica que es zurdo, pero zurdo con las cuerdas al mismo nivel que guitarrista de mano derecha, que no es como Jimi Hendrix, que tenía las cuerdas cambiadas, con lo cual es una característica curiosa. Sí. Un guitarrista que estuvo bastante tiempo con el grupo John Mayall and the Blues Breakers, y bueno, pues que es californiano y que es maravilloso. Y para muestra, este botón de blues lento y tierno que nos vamos a poner con la canción titulada Where Can a Man Go From Here? Que quiere decir, ¿dónde puede un hombre ir desde aquí? Ahí estamos. Too hurt to smile, too proud to cry, afraid to stay with you, can't say goodbye. Now where does that leave me? And where can a man go from here? Once again, I've been pushed aside. But one more time, well, I've been told a lie. Now, where does that leave me? Where can a man go from here? Darling, you lead me on just like I'm a child. Running in my eyes. not good to have a love. That loves somebody else. Because when the deal goes down, down, down, you'll be the one that's left, yeah. Now where does that leave me? And where can a man go from here? Que nos hemos puesto tiernos con ese blues lento e intenso de Coco Montoya, ¿verdad, señor V? Sí, es donde puede ir un hombre desde aquí, ¿eh? Y bueno, pues el sol californiano, nos vamos a ir al pantano de Nashville, ¿verdad? Ahí es. A la zona pantanosa de Tennessee, con otro... un grupo al cual conocemos muy bien porque yo los he visto dos veces en directo y tú alguna vez más. Sí, el grupo se llama The Delta Saints, un grupo que ha girado ya por Zaragoza tres o cuatro veces. Sí. Creo que las he visto todas que ha venido por Zaragoza. La última vez fue este año en abril del 2017 en la Sala López. Que yo ese día no pude ir. No pudiste, te pusimos falta, sí. Por cierto. Y bueno, un blues jovial, diferente, pantanoso cocodrilos. Sí, cocodrilos por todos los lados. Un referente aquí a nivel nacional, el grupo Guadalupe Plata, ¿verdad? Uh-huh. Que también hemos visto. Y bueno, hemos elegido una canción de su penúltimo disco, el disco se titula Bones, y la canción se titula Sometimes I Worry. Pues maravillosos, los Delta Sense. La verdad es que yo, las dos veces que les he visto en directo, dos conciertos absolutamente memorables. ¿Verdad? ¿Tú los has visto alguna vez más? Sí, sí. Y sobre todo el Pantano. No hay que olvidar el Pantano. Sí. Además, un grupo de músicos muy jóvenes. De Nashville, Tennessee. De Nashville. Sitio absolutamente emblemático. Sí, sí. Además, tuvieron la mala suerte que en Barcelona les robaron en la furgoneta los instrumentos. En una de las giras. Sí. Creo que la anterior gira. Sí, sí. Vaya, por Dios. Bueno, en fin, bueno. Cosas que pasan. Bueno. Pues nada, señor V, esto ya va finalizando. Ay. Nos queda la última canción, que es un poco sorpresa. Bueno. Y bueno, yo darte las gracias por haber estado nuevamente acompañándome cuarta vez en este especial blues de Cuerdas de Acero. Las gracias a ti, Miguel, porque bueno, dar por difusión de este blues, sí, de compartir contigo el blues, compartir contigo el Hondarribia Blues Festival 2017, que fue una pasada, que ha finalizado, y dar la bienvenida al Hondarribia Blues Festival 2018, que está ahí, ya empezando, y que promete aventuras inolvidables. Seguro. Pues oye, como digo, te espero aquí el año que viene. Bueno, o igual antes, quién sabe, a lo largo del año igual te apareces por aquí. La vida da sorpresas, que decía Pedro Navaja. Pues nada, oye, y después del Pantano, ¿dónde nos podíamos ir a ver? Cuéntanos. Pues si del Pantano ha parecido tenebroso con los cocodrilos, no os quiero contar la que Miguel os ha preparado con el blues suciedad australiano que va a poner en esta ocasión. Efectivamente, es un poco canción sorpresa. Un poco se sale de la línea clásica que hemos puesto anteriormente, ya que antes hablábamos de que, bueno, las raíces de los Stones sin duda estaban en el blues. Yo creo que lo mismo se puede decir de los AC/DC, los cuales, pues bueno, estuvieron desde muy jóvenes influenciados por esta maravillosa música, y que se puede comprobar además en algunas de sus grabaciones, como aquella Little Lover, su posterior Boogeyman, o la canción que va a sonar a continuación, su famosísima de Jack, para mí uno de los blues más sucios jamás escritos, y en el cual, pues Bon Scott asustaba a las chicas hablándolas de una enfermedad venérea que ninguna dama quisiera tener. Desde luego que cada vez que Bon recitaba eso de She's Got the Jack, todas se alarmaban. Muy buenas noches con AC/DC, os dejamos. Hasta el próximo programa. The king, she was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? She never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have the card to bring me down if she played it right. She's got the jack, peace with her nature. Poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played them fast and she played them hard. She could close her eyes and feel every card. She's got the Jack. Can you tell she's got the